Lapu, en la provincia mediana. 2008 será un gran año. Avanzará la revolución ciudadana, avanzará el país. Compatriotas, dicen en la querida provincia Esmeraldas, los muchachos malcriados solo lanzan piedras al árbol cargado de frutos. Usted ha sido testigo de cuántos obstáculos nos han puesto, de cuánta prensa en contra, de cuánta difamación hemos sufrido. Que no nos roben hasta la esperanza. Si seguimos unidos, ese árbol tendrá profundas raíces que le permitirán seguir dando frutos por la patria, por el futuro, por nuestros hijos. Finalmente, lo más importante, a todas las familias ecuatorianas, que el 2008 pueda encontrar esa paz, esa dignidad, esa fraternidad que todos merecemos, que se hagan realidad esos pequeños sueños, esos sueños de vivienda, de empleo, de un ingreso digno. Con su gobierno trabajaremos juntos para lograrlo. A nuestros migrantes, a las madres solteras, a los ancianos desamparados, a los niños sin padre, a los grupos más vulnerables, el deseo, el compromiso de una sociedad mucho más solidaria. Taitacuna, Mamacuna, Guaguacuna, Cuitacuna, Huambracuna.